Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Biblio Heladera, todos los sábados de 11 a 13 horas en el espacio Carlos Alfredo. Vení a compartir, a leer, a jugar. Te esperamos aquí en el espacio todos los sábados de 11 a 13 horas. Todos los sábados, que no llueve, porque es la forma de poder mantener, de alguna forma, de poder hacerlo al aire libre. De poder mantenerse seco. Claro, mantenerse, no, de poder hacerlo al aire libre, que bueno, en el contexto de la emergencia sanitaria es digamos la forma ideal de poder hacerla y no estar todos encerrados. Entonces la idea es que los días que no llueve hay biblio heladera. Exactamente. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá formar su Colectivo Timbo invita a la bicicleteada consciente. Mes de concientización sobre el cáncer de mama. Sumate a la marea con tu bicicleta. Esto será el domingo 25 de octubre a las 16 horas. Salimos de Cerro Largo y Leñani en la Plaza España. Y es entonces el domingo 25 de octubre, 16 horas, bicicleteada consciente. En el mes de concientización sobre el cáncer de mama. Nombre que no es, puede transformarse en un segundo. No es cuestión de fe, es aceptar lo que ven nuestros ojos. Y cada ojo ve lo que quiere. Asamblea de Vecinos en Red. Esto será el domingo a las 10 horas aquí en el espacio Carlos Alfredo. Hablaremos de la reunión con la Institución Nacional de Derechos Humanos, la puesta a punto de lo avanzado y los próximos pasos a seguir. Se respetará distancia, no olvides tu tapabocas. Vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. Compas, estamos súper emocionados porque se viene el cuarto encuentro de mujeres lesbianas, trans y no binarias en Uruguay. Sin costo para todos los participantes y para que salga estamos recaudando fondos. Por eso estamos preparando una mega rifa. Para que salga pedimos su colaboración. Si tienen algo para aportar a la canasta de premios, les pedimos nos escriban al 091-485-117 y lo vamos a buscar. Pueden ser artesanías, libros, comida y más. Muchas gracias. Sabemos que no es sencillo. Dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Bueno, y se nos viene la celebración, que este año no es fiesta, es celebración de la Espica, que estamos planificando para este 5 de diciembre aquí en el espacio Carlos Alfredo. Bueno, próximamente tendremos más noticias, algo más para contar, pues por ahora estamos todavía... Estamos replanificando. Está bueno decir que teníamos previsto hacerla el 14 de noviembre, pero bueno, ante la situación de la emergencia sanitaria, que se complicó un poquito en Santa Lucía, decidimos posponerla para el 5 de diciembre. Vamos a hacer la celebración de los 17 años de Espica y va a ser una celebración distinta también atendiendo un poco a la situación sanitaria del país, que va a arrancar a las 11 de la mañana y va a terminar más o menos a las 22, 23 horas, pero va a ser con un formato más tranqui, claro. No van a haber, digamos, bandas de rock, claro, sino que van a ser artistas más bien acústicos. Radio en vivo. Radio en vivo, van a estar todos los programas de la radio, va a ir un programa y un artista, un programa y un artista. Y además seguramente, ahora no sabemos con el cambio de fecha, pero seguramente va a seguir confluyendo con las llamadas que organiza Ubuntu, que sería la segunda, creo, tercera segunda llamada que organiza Ubuntu, que van a ser a las 2 de la tarde, que empiezan en donde era el centro auxiliar, ahí por Herrera, y terminan en el espacio Carlos Alfredo, en la fiesta de las PIC, y confluimos todo en la misma celebración, en la celebración de las PIC. Así es. Buenas, ya llegamos, no se alteren. Bueno, y vamos a compartir otra música libre de Solar y nos vamos con el tema Hablando Solo.